Bienvenidos a Desconexión. Donde la música se expande. Muy buenas a todos en otro nuevo programa. Muchas gracias por seguir ahí. Y bueno, hoy en este programa os voy a traer un especial que, como bien habréis visto, se llama Lo que mi hermano me enseñó. Y no tiene más misterio del que dice el título. Esta hora la dedicaré a enseñaros mis raíces, con lo que empecé en este mundo tan vasto musicalmente hablando. En definitiva, todo aquello que pasados los años germinó hasta lo que se ha convertido hoy en una sala de locura. Mi hermano siempre me insistió muchas veces para que escuchara una banda u otra, y la verdad es que reconozco que en plena adolescencia, incluso antes, la cosa no tuvo mucho éxito. Sin embargo, con ese amor que le tenía a la música ya de por sí, aunque maltratado por lo que las compañías y radios querían que yo escuchara, fui elaborándome un criterio personal y poco a poco me agencié todo aquello. Así que sin más preámbulos, empezamos esta aventura con una banda con la que creo que muchos hemos crecido. Obviamente a mí me pilló muy tarde, pero no he querido poner algún tema de sus propios, de sus primeros discos, sino con el que yo personalmente los conocí. Y no es otro que el Black Album del año 91. You He aquí The Struggle Within, de Metallica, obviamente, lo habréis adivinado, de su Black Album del 91, que parece ser que causó bastante controversia, aunque a la larga pues hemos visto que, como todos, ha hecho un álbum de culto. A veces hace falta que pase un poco el tiempo para valorar las cosas, ya sea musicalmente o en la propia vida, ya sabéis. Bueno, y vamos a continuar con otro clásico de la época por el que se desvivía mi hermano, que eran los siguientes que vais a escuchar. No pudo verlos en directo en su mejor momento, pero se quitó la espinita hace un año o así. No lo recuerdo, la verdad. Mi recuerdo más vívido con esta banda era un póster que tenía de Slash con su característico sombrero y con esos increíbles rizos y sin verse nada de su cara. Un tema que me sigue poniendo la piel de gallina y que para mí es uno de los mejores, si no el mejor, de aquel Use Your Illusions 2, de también el año 91. Aquí os dejo con Strained. When you're talking to yourself, and nobody's home. You can't end this world alone. Alone. Bueno, ¿qué os ha parecido este tema? ¿Lo conocíais? Yo es que de verdad estoy hasta el moño, por no decir otra cosa, de Welcome to the Jungle, November Rain, aunque November Rain le tengo demasiado cariño, Sweet Child of Mine, ya sabéis, las típicas. Así que cuando puedo poner, escuchar otra que no sea las típicas, es una bendición. En fin. Pero bueno, no todo iba a ser en inglés. De esta tierra mía abrió la veda Coma, banda que me marcó sobre todo a mis 12 años al conocer la frase de mi jefe se merece un monumento en todo lo más alto del cementerio. Obviamente en aquella época, pues, en fin, impactó. Tener eso en mente mientras intentabas atender en clase era todo un reto. Bueno, aquí ha sonado Cómo les jode, de su disco homónimo del año 96. La verdad es que no sabía qué tema elegir del mismo, y bueno, he querido poner una que creo que no está tan explotada como las demás. Y no nos alejamos de mi tierra, ya que poco después llegó una maqueta a la que le dio una caña terrible, aún sin entender una palabra de lo que decían, porque cantaban en euskera. Ellos eran Kea. Seguramente muy pocos de los que me escuchéis los conoceréis. Pues yo más o menos os voy a contar así a grandes rasgos lo que un poco de información. Kea fue una banda bastante local de aquí de Navarra, específicamente de Burlada, con integrantes que actualmente están en otras bandas como Ibakusa, Barúa o Proyecto Pez. La verdad es que la maqueta a mí me encantó en su día y fue una pena que no llegara a más. Pero bueno, os dejo con Altxorra, a ver, que lo diga bien, porque, en fin, estamos aprendiendo. Pero bueno, Altxorra luperatu zigun, de su maqueta de 2005. Los que sepáis euskera, perdonadme, estamos trabajando en ello. We'll be right back. Bueno, temazo, ¿eh? La verdad es que pasan los años y me sigue pareciendo igual de buena. Quizás a muchos igual no os guste la voz, pero bueno, a lo largo de la maqueta es el menor de vuestros problemas. Yo creo que os podría gustar. Si os ha gustado este tema, os gustará la maqueta. Y la joya de la corona llega ahora. Es curioso cómo me recomendó, entre comillas, mi querido hermano esta banda. Ya sabéis, un día de esos que te entretienes viendo la televisión, un fin de semana cualquiera, que la cosa se alarga y que acaba recibiendo a tu hermano, que muy animado te empieza a enumerar las maravillas de una banda que desconoces. Y te dice tan tranquilo que los discos están en su cuarto para ser escuchados y bla bla bla. Pues no sabéis, menuda sorpresa cuando me puse por primera vez a estos chicos. Sin palabras. Una pena que ya no estén en activo. Y besa la coite y estará más de paz. Como seguro que muchos habréis reconocido, ha sonado Lachen y su Mezua Hil Aurretik, de su disco Conciencia a la Infernua, del año 97. Una verdadera joya que, da igual los años que pasen, a mí me sigue sonando perfecta. Y continuamos con una banda con la que mi hermano no me pudo dar más la turra. Y bien que lo hizo, ya que me abrió un universo de tonalidades, riffs, sonidos y demás increíble. He elegido un tema instrumental, no porque tenga nada en contra de su cantante, pero es que es uno de mis temas favoritos de aquellas primeras veces que les escuché. Y creo que se valora un poco este tipo de temas. Sin más dilación, os dejo con Hell's Kitchen. Thank you. Así es, eran Dream Theater, tema incluido en su disco Falling into Infinity del año 97, una obra de arte. Me repito mucho, pero de verdad, increíble. Y bueno, desde aquí ya veis que la cosa se torna un tanto progresiva, tal que así. Los siguientes en perturbar mi mente fueron unos suecos que hacían cosas muy raras. Si yo me había hecho la idea de que el metal progresivo era tipo a lo que Dream Theater ofrecían, Pain of Salvation destrozaron todos mis esquemas. Shallow, I too deep. Como os decía, Pain of Salvation era un metal progresivo, sí, pero qué narices, no sabía cómo unirlos a Dream Theater. Y ahí está la magia, ahí comencé a comprender en cómo los matices hacían cambiar las etiquetas al completo. Hemos escuchado Stress de su álbum Entropia, del 97. Y ahora quiero haceros ver, al igual que descubrí yo, la diferencia, cómo afrontaban un mismo género diferentes bandas. Os he puesto Dream Theater, os he puesto Pain of Salvation, los primeros estadounidenses, estos suecos, y ahora os voy a poner otros estadounidenses, pero que también se diferenciaban de Dream Theater. Para muchos fans y amantes de la música del metal progresivo, este es uno de los mejores trabajos de esta banda. Y os voy a poner uno de los temas, bueno, realmente el que abre el disco, que para mí también es el mejor de los que han sacado. Se llama Of Sin and Shadows. Bueno, qué espectacular, ¿eh? Es un temazo bestial. Os recomiendo todo el disco entero. The Divine Winds of Tragedy del 97 de Symphony X, que no lo había dicho antes. Como ves, se nota bastante la diferencia entre lo que ofrecía Dream Theater, aunque supuesto un tema instrumental, y lo que nos proponía Symphony X. Y bueno, vamos a terminar esta travesía con un proyecto paralelo a Dream Theater. La base más fuerte de Dream Theater se dio cita en Liquid Tension Experiment para crear esta locura sonora que, pasen los años que pasen, me sigue pareciendo una maravilla. Raro, ¿verdad? Parece ser que fue una petición de la discográfica al propio Portnoy y que él eligió con quién grabar. Y pues no eligió nada mal, porque ahí estaban John Petrucci, Mike Portnoy, Jordan Rudess, básicamente gran parte de Dream Theater, y junto a ellos Tony Levin, que se encargaba del bajo. Vamos a cerrar este programón, que se lo dedico a mi hermano por todo lo que me enseñó, con este Paradigm Shift de su debut del 98. Y bueno, hasta aquí otro programa más, en este caso este especial. Obviamente hay muchísimas más bandas que podría haber metido, como por ejemplo Sepultura o Cradle of Filth, aunque a estos últimos nunca los llegué a escuchar, la verdad. Pero con estos 9 temas se forma lo que mi hermano me enseñó musicalmente hablando, para acabar como estoy actualmente, enferma por la música, el metal sobre todo. Muchas gracias a mi hermano por esas pequeñas enseñanzas en la difícil época de las Spice Girls, y a vosotros gracias por estar ahí un programa más. Espero, como siempre, que si no conocéis a alguna banda, os haya picado la curiosidad y investigáis más. Si queréis, nos escuchamos en el siguiente. Y recordad, como decían los grandes canons, nunca permitas que la música que escuchas la tachen de ruido. ¡Chao!